Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Que el cielo y la tierra bendigan tu nombre. Santo es el Señor. Que toda rodilla ante ti se doble. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Sentado en el trono los ángeles te adoran. Santo es el Señor. Lleno está el universo de tu gloria. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Maravillas ha hecho el Todopoderoso. Santo es el Señor. La creación y tus hijos te cantamos con gozo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Santo es el Señor. Bendito en tu nombre el que trae la buena nueva. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.